Y ya se lo está llevando. Por suerte nosotros estamos con medidas gremiales que nos vamos a dejar de mantener mientras haya un trabajador despedido que necesite el trabajo del gremio para ser reincorporado. Hoy por hoy tenemos el problema en el Banco Central y en el Banco Provincia de Buenos Aires. Algunos del Banco Hipotecario que quedaron, digamos, sin actividad por haberse desactivado el plan Procrear. Y en general algunas amenazas de otro banco que están esperando ver cómo nos va esta pelea con el Banco Central para después seguir avanzando, ¿no? Lamentablemente los medios no hacen visible este acampe que llevamos hoy es día 24, el acampe frente a la puerta principal del Banco Central. Lamentablemente, te decía, nadie se ha enterado en el país aparentemente de esto, pero nosotros sí, y las bases nos han respondido de manera contundente para acompañar al gremio en esta movida de pelear por los puestos de trabajo. Después vendrá el tema paritario, pasa a ser secundario porque con un trabajador despedido no es serio sentarse a negociar el salario, ¿no? Hace unos minutos se dio a conocer que los están convocando al Ministerio de Trabajo, una reunión urgente para tratar de evitar este paro por 48 horas. ¿Sabes algo? ¿O ya el paro está ratificado? Mirá, hasta ahora no sabía de esto. Esperame un segundo. Mati. Ahí estamos. No llegó el... Hola. Sí. Llegó el comunicado hace un rato ratificando el paro bancario. Lo que vos decís, será una medida de urgencia. Y ¿cómo se llama? Y ojalá que sirva para restablecer el diálogo perdido, ¿no? Porque nosotros siempre hemos asistido a reuniones convocadas por el Ministerio de Trabajo, el Banco Central no lo hizo y eso ha significado que redoblemos la apuesta convocando este paro por 48 horas y que seguramente si no se resuelve se va a profundizar y va a ser de 72 horas el próximo paro la semana que viene, ¿no? Ojalá que esto que vos me estás diciendo termine siendo una convocatoria al diálogo y no una convocatoria para decirnos que han metido la conciliación obligatoria, ¿no? Porque nuestro gremio también ya ha dicho que no va a aceptar, porque si aceptáramos la conciliación obligatoria, el Banco Central tendría que aceptarla también y retrotraer la situación a febrero de este año cuando produzco los despidos. Tengo acá que será a las 15 horas y a las 18 horas la asociación bancaria brindará una conferencia de prensa. Hasta ahora ellos van a asistir, o sea, ustedes van a asistir a la reunión convocada en el Ministerio de Trabajo, así que bueno, estaremos atentos a ver si esto es la respuesta a los pedidos, ¿no? Que la reincorporación de los trabajadores y bueno, y tratar de ver qué se puede hacer en concreto, teniendo en cuenta esto que nos contabas también, así que estaremos atentos, ¿no? Bueno. Lo último, aquí en Viedma, sí. el paro, si se confirma y se ratifica, se va a sentir mañana. El viernes tenían asueto acá los laburantes, ¿cómo era la situación? Sí, el gobernador ha decretado asueto administrativo, administración pública, y ha invitado a las entidades del comercio y a las entidades financieras que operan en la provincia, por lo menos que operan en Viedma, de irse. Nosotros hemos hecho la comunicación ya a los distintos bancos, y ya sea por el paro o por la adhesión, el viernes tampoco va a haber actividad en los bancos. La diferencia va a ser que mañana va a ser con presencia de los trabajadores en los bancos y el viernes directamente adhiera el asueto va a ser sin presencia. Acá ampliando y chequeando, claramente ha expresado la bancaria que para sentarse a dialogar, además ya tiene que estar concreta la reincorporación de los despedidos y una propuesta concreta también de acuerdo salarial. Así que bueno, estaremos atentos, se viene una tarde, se ve que ojalá que haya y se presenten los empresarios, porque usted está claro cuál es la postura, pero acá hay que esperar qué hacen las cámaras empresarias bancarias, ¿no? Exactamente. Yo creo que si se destraba lo del Banco Central va a ser mucho más fácil negociar salarios. ¿Cuántos laburantes echaron en el Central? Son 47, de los cuales hay unos 10 aproximadamente que respondían a la planta política, que eso no está en la mira de la defensa de nuestro gremio, porque... Claro, son puestos políticos. Sí. Claro, exactamente. De los otros que quedarían, un grupo ya se ha reubicado en otras bancarias o en otras empresas que los vinieron a buscar porque son Claro. Los jóvenes trabajadores con mucha formación, muy especializados, y habrán quedado, que son los que están participando del acampe, unos 20, 22 trabajadores todavía sin resolver su situación. Bueno, Rodi, quedaremos atentos ahí a la tarde a ver qué se resuelve, pero si no, mañana hay paro concreto y no va a haber actividad bancaria en Viedma, seguro. Y el viernes ya no lo había porque era el cumpleaños, pero mañana no va a haber. ¿Y van a marchar, sí, mañana, si se ratifica? No, mañana el paro va a ser en los bancos, como hacemos siempre, comunicándonos con la gente, con los usuarios que no se hayan enterado todavía, haciéndoles saber cuál es nuestra propuesta, pidiéndoles que entiendan que estamos con una medida de fuerza y garantizando los bancos que la medida se lleve adelante.